programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. A toda la gente que se conecta como cada lunes de aquí a Despacio Insomne, arrancando un programa más. ¿Qué más? Vane, Camilo, Evo, ¿cómo vas? Vane, ¿cómo te va? Buenas noches, regresamos después de un feriado. Regresamos después de estos comerciales, parece que... Después de un feriado, después de la ausencia del Esteban, estamos juntos otra vez, los tres, en este programa del Despacio Insomne, que es todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Exactamente, por la radio de la Casa de la Cultura. Y arrancamos un lunes lluvioso, como siempre hablando del clima. Sí, no, pero es bueno, siempre tenemos que hablar del clima. Yo creo que debería ser como la muletilla, ¿sí? O como el tema de es que no siempre nos cae el mal clima los lunes. O sea, hay veces que hay lunes más o menos lindos, pero este lunes estuvo un desastre, pero desastroso. Se suponía que era verano, me encanta el verano de Quito, de una semana y media. Sí, pues estos veranos no duran ya mucho. No duran mucho. Ya no estamos, es el principio del fin. Super. El geógrafo que estudia en la maestría en cambio climático nos dice. Estamos yendo a la muerte, a muerte segura. Si no cambiamos nuestras actitudes, eso es lo no, que no, ya está. Ni las cambiamos, que ya está perdido. Siga botando plástico y basura, ¿no? Siga. Pida sorbete en su restaurante favorito. Ya no importa. No, mentira, sí importa. Sí, tenemos chance todavía de cambiar las cosas. Y de dejar el sorbete. O sea, tenemos como unos 60 años, básicamente, eso dice. No tengan hijos. No, eso sí, tal vez pueden tener no tantos hijos, sería bueno. No tanto, así, no tanto. Con discreción. Sí, con discreción. Si no quieren tener hijos, buenazo. Y si quieren tener un hijo, buenazo también. Piensen. Podríamos tener más de 3-4 hijos ya. Ah, pero ¿quién tiene más de 4 en estos tiempos? Pues el caso, digo, porque hay gente que está medio loca también. Sí. Pues yo creo que sí, como que todo un montón de gente que todavía sigue creyendo. Una fanaticada. Sí, ahí iba a decir otra cosa, pero hay un montón de gente que todavía sigue creyendo que mientras más mejor. O sea, depende del punto de vista, pero en todo caso creo que es para un programa un poco más a profundidad. Exacto, para un programa a profundidad que tal vez tenga otra temática, digo. Hoy no, hoy tenemos otro programa, hoy trataremos de otra cosa. Sí. Cuando tengamos otra temática, hoy tenemos a la banda. Exactamente, ahí está la banda. Es otra temática totalmente diferente. En todo caso, arrancamos programa día lunes, tenemos algunos estrenos y también tenemos un especial a propósito de los últimos acontecimientos que han pasado en el mundo. Tremendos. Entonces vamos a mostrar un poco de estadísticas sobre estos acontecimientos de violencia armada en Estados Unidos. Entonces, sean atentos, más o menos, va a ser como la segunda parte, ¿no?, desde el programa. Sí, la primera parte es de estrenos, videos, música, y en la segunda vamos a hablar sobre el tema del tiroteo en Florida. Exacto. Y pues básicamente eso será, ¿no?, como el control de armas y este tema. Pero vamos a la primera parte, vamos, que son los estrenos nacionales. De una, ¿con qué arrancamos? ¿Qué tenemos de estrenos nacionales? Nos vamos con La Malamaña, ¿te parece? Pasa con un video nuevo, es una canción que se llama Chuya Vida. Acá, me encanta. Acá, aquí y ahora. Exactamente, por ahí. Mira, va Chuya Vida, acá, aquí y ahora. Un saludazo a Edgar Granda, buen pana de muchos años, que es el vocalista de La Malamaña y que ojalá nos esté escuchando. De una, saludos a toda la gente de La Malamaña. Y nada, arrancamos con eso, con algo de música movidita para este lunes lluvioso. Está bueno, ¿no? Música movidita, sí, una buena salsa pegó, pega. Sí, para estos días lluviosos. Es que pensábamos que iba a ser sol, esa es la verdad. No, pero si ahorita está el día lluvioso y te ponen una buena salsa, yo creo póngase a bailar. Sí, no está mal. En todo caso, vamos con eso y regresamos. Empezó sin sonido. Regresamos. Abandonó, respira, porque tu estrella la llevas en tu interior. Lo que escuchábamos era Chuya Vida a cargo de La Mala Maña, ya que esta semana, hace pocos días, estuvieron estrenando este video nuevecito. Sí, véanlo en la en redes sociales. Yo creo que ya mismo lo vamos a subir, ¿no? Está subido en nuestra página de nuestra fanpage. Denle like a nuestra fanpage. Sí, ya tenemos fanpage. Ya no le paren bola a la página de Sony son de tanto. Más bien, nada, párenle bola totalmente al fanpage. Directo al fanpage. Exacto, directo al fanpage, por favor. Despacio Insomne Radio en Facebook, ahí les dan un like y van a estar al tanto de todas las noticias menores y pormenores del programa de mayor sintonía a nivel nacional. ¡Qué bien, amigo! En el 940 AM. El programa con mayor sintonía en el 940 AM de 8 a 9, eso sí podemos decir. También pueden escucharnos a través de www.radiocce.com. Y si quieren pueden bajarse también la aplicación en sus celulares, dispositivos móviles o tabletas. Radio CCE HD. Sí, aquí estaba la polla, ¿no? Aquí. Ya nos quitaron la polla. Nos cambiaron la polla. Pero pues no, que lo dijiste está bien. En todo caso, escúchenos de 940 AM a través de la página web radiocce.com o en la aplicación para dispositivos móviles. Sí, exactamente, la aplicación para dispositivos móviles. ¿Con qué seguimos? Con el segundo estreno de la noche, nos vamos con Leonardo Morales. Leonardo Morales es integrante o ex integrante de los Alcaloides. Fundador de los Alcaloides. Fundador, exactamente, fundador y ex integrante de los Alcaloides. Y bueno, por alguna razón dejó de ser parte de los Alcaloides y terminó empezando, bueno, siguió haciendo proyectos en solitario, y este es uno de ellos, ¿cierto? Esto que nos presenta es Mangle Rojo, es como el nombre que se ha puesto, y el tema se llama Los Grillos. Vamos a escuchar, esto lo lanzó justo hace 4 días, está recién salidito. Y vamos a escuchar eso en parte de los estrenos nacionales. Ya, entonces vamos con los estrenos nacionales, Leonardo Morales, Mangle Rojo, Los Grillos. Thank you. estamos escuchando ese tema Los Grillos, a cargo de Leonardo Morales, ex integrante de Los Alcaloides, que ahora está promocionando este nuevo proyecto en solitario. Este era el segmento de estrenos nacionales. Pues una pregunta, ¿quién sabe si Los Alcaloides siguen todavía tocadas o han sacado algo nuevo? Claro, sí, los vimos tocando en el Cumandá el año pasado, que tocaron con Anita Tijoux y Kingman. Tocaron ahí y la gente cantaba "Ella viene del futuro". No tienen idea, ese Cumandá estaba a reventar. Era una locura. Una locura, y lanzaron confeti al final en "Ella viene del futuro" y la gente estaba enloquecida. Me dijeron que era como, fue como un buen show. Yo no pude estar, pero como que había sido un buen show de los manes, ¿no? Con visuales, sí, y todo. Sí, sí, a mí no me convence tanto la voz del Charlie, que es el cantante de Los Alcaloides, pero digo, hay un trabajo atrás, hay una preocupación, hay ensayos. Hay una preocupación por la voz. Por el trabajo, por la banda. Sí, pero digo, es bacán porque hay una toda una escena que han movido, y pues todos sus conciertos, al menos los que yo he visto, están llenos y, ajá, la gente se sabe las canciones. Y la gente sabe las canciones, que es cosa extraña algunas veces en el medio quiteño ecuatoriano. O sea, la gente algunas veces va a colita, pero que sepan como dos, tres, cuatro canciones de una misma banda ya es bastante. Y eso suele pasar con Alcaloides en realidad. Sí, los Alcaloides pegan súper bien, igual en la radio les pautan, eso es chévere. Entonces, uh-huh, es una banda que es como muy cercana a la gente. Y pues eso te decía, justo en el concierto de Anita Tijoux, pues ellos fueron la primera banda antes del Mateo Kingman y luego fue Anita, y la rompieron. Y fue muy bacán verles a los jóvenes cantando. "Ella viene el futuro" es el hit, y está producida por Lionel Pascal, así que muy bacán. A mí me gusta full esa canción. Es bueno, no, tiene buen como buen ritmo, así es como... Súper es chévere. Bien producido. Ajá, y es bien producido, ¿para qué? Es bien producido. Eso, en cuanto a los estrenos nacionales, esos dos temas que habíamos escuchado, y tenemos también algo en la sección internacional. Esta es una banda que a mí ve... Hijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sonó? Pero bueno, digo, esta... Ah, ya, de una, Adrián. ¿Me pongo un poco más atrás del micrófono? No seas malita. Más atrás. Ah, los este. Ya me va a poner los... Más atrás de los audífonos. Más atrás de los audífonos. Entonces, bueno, esta banda en particular a mí me gusta muchísimo. Son los Yeyeyes. Y Karen O tiene una voz espectacular, sí, increíble. Y toda la estética detrás de esta banda es increíble. Así es. Sí, Karen O, cuando da estos shows en vivo, tiene todo un outfit increíble. Es de ella, ¿no? Es la presencia de ella, y maneja los Yeyeyes. Es a placer, dices tú. A placer. Los maneja a placer. Y en caso, este tema que vamos a escuchar fue grabado en una sesión grabada específicamente para Spotify, que está haciendo estas sesiones donde graba a diferentes artistas, y los Yeyeyes participaron de una de estas sesiones. Ah, qué bacán. Específicamente de Spotify. Ah, qué bien. Entonces vamos con eso, con el tercer estreno de la noche, estreno internacional. Estreno internacional, vamos con eso entonces. Entonces vamos con Found Jam a cargo de los Yeyeyes, y regresamos ya con el especial, ¿cierto? Cierto. Chévere, regresamos. Nick. Yes. estamos de regreso, estábamos escuchando los Yeah Yeah Yeahs con el tema Maps. Ajá. A propósito de que a casi 5 años de la salida de su último disco de estudio titulado Mosquito, Yeah Yeah Yeahs volvió a grabar en un estudio. Y esto fue, el trío neoyorquino grabó, fue invitado a participar de las sesiones Spotify Singles, donde realizó dos tracks, que fue una interpretación acústica de 13, que es el clásico de 1972, del grupo Big Star, y Maps, que es el tema que el grupo incluyó en el álbum de 2003, Fever to Tell. Ah, Fever to Tell, ese es uno de los, como de los álbumes más importantes que sacó Yeah Yeah Yeahs. Después saca dos álbumes más muy buenos igual, pero Fever to Tell era como el álbum sin fin de esta bandota. Entonces esto fue lo que grabaron en los, digamos, para estas sesiones de Spotify Singles. ¿Y cómo son las sesiones de Spotify Singles? Pues están haciendo estas sesiones con algunas bandas consagradas, están así como haciendo sesiones de grabación, con reversionando algunos de sus propios temas. Pero en vivo. Es como el típico formato de una sesión. Entonces están en vivo, lo hacen y sale eso directamente de Spotify. Qué bien. ¿Con qué nomás? Bueno, tendremos que averiguar más o menos con qué otras bandas han hecho ya esto la gente de Spotify. Además, la vocalista Karen O presentó hace poco más de un mes un tema que se llama Yo, My Scent, que es una colaboración junto al cantante inglés Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, Michael Quebranuca. Que además musicaliza el corto homónimo de Kenzo, que muestra la colección de primavera-verano 2008 de la lujosa casa francesa fundada en 1970 por el diseñador japonés Kenzo Takada. ¡Acho! No, pues es que esa marca creo que es súper conocida, Kenzo, ¿no? Es una marca conocidísima como de accesorios. Sí, pero lo que justo hablábamos antes de poner la canción es que la Karen O trabaja un montón su outfit y trabaja un tema de moda, impone tendencia, entonces es vocal, no solamente es música, sino que ella construye toda una teatralidad alrededor de lo que es la banda y lo que es de ella también. Sí, eso sí, no malo es que es con Kenzo, porque tal vez debería ser con alguna cosa no tan conocida ni tan así como transnacional, pero bueno. El dinero, dinero, con dinero, es lo que cuenta aquí, con la plata baila el mono. Yo me acuerdo de una de las interpretaciones de ella para el soundtrack de la película Her, me parecían que eran maravillosas. Increíble. La película y todo lo que tiene que ver con esa película. Todo lo que tiene que ver con esa película lindo. Hay mucha gente que me dice, pero si es aburridísima. He escuchado gente que me dice eso. Esta gente. No sabe nada. Ajá, pero no, en realidad no sabe nada de la vida porque es una película maravillosa. Pero bueno, pasemos. ¿Qué les parece si ya pasamos al especial? ¿Les parece? De una, vamos con el especial. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Ponemos música primero, esta canción para comenzar el especial y después empezamos como a conversar entre nosotros sobre...? Sí, mandemos, ¿sí?, el primer tema. Ya, entonces vamos con esto, vamos con los Beatles y la canción Happiness is a Warm Gun. Y regresamos entre sus insomnio al comienzo del especial. With a touch of a velvet hand, like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Need a fix, 'cause I'm going down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, Mama. When I hold you in my arms and I feel my finger on your trigger, I know

o también en Play Store, en Apple Store, busquen la aplicación Radio CCHD. Ahí pueden escucharnos cada lunes a las 8 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Exactamente. Tienen una hora para escuchar buena música y pues como ahora queremos que la música hable sobre la realidad que vivimos y hemos escogido unos 4 temas sobre el tema del tiroteo en Florida y el control de armas, que no es solamente coyuntural, sino que viene siendo una realidad en Estados Unidos. Entonces creemos importante hablar sobre esto, pensar sobre esto y darles datos, por supuesto, porque no somos un programa que habla desde la opinión o desde lo que sentimos, sí, a veces un poco, pero también queremos hablarles sobre datos, ¿no? Entonces es notable indicar que hay 1.800 muertos por violencia armada en Estados Unidos en solo en lo que va del 2008, o sea, 2018. Casi 2 meses. En 2 meses, 1.800 muertos. Es bestial. En un mes y medio se han registrado 30 tiroteos. Justo escuchaba las noticias y decían que en Columbine había habido 15 muertos y ahora en Florida hubo 17 muertos. Sí. Es decir, todo el alboroto y toda la cosa que hubo con Columbine debería pasar exactamente ahora con este tiroteo en Florida, ¿no? Que es en un colegio perpetrado por un joven a sus compañeros. Exactamente. Y a propósito de eso, vamos a estar escuchando música que nos habla sobre estos temas. Y nada, vamos con la música antes de seguir conversando sobre esto. ¿Qué dice? Sí, pues vamos con el tema de Sheryl Crow. Love is a good thing. Entonces nos vamos con eso y regresamos un poco hablando, dando un poco más estadísticas y ya entrándonos en cuáles han sido las reacciones, ¿no? Las reacciones del gobierno de Trump, las reacciones desde la sociedad civil estadounidense, las reacciones de diferentes... de la asociación del rifle y de la asociación del rifle y etcétera, para ver qué es lo que está pasando y cómo se maneja este tema delicadísimo en Estados Unidos, el control de armas. Regresamos. Welcome to the hallway, metal detector just been escuchábamos a Sheryl Crow con su tema Love is a Good Thing, a propósito de este programa que estamos hablando sobre el último tiroteo que ocurrió en Florida, y estamos ahí analizando algunos de los datos sobre la cantidad de muertos y la cantidad de violencia que generan las armas en Estados Unidos. Sí, aquí hay otros datos. Bueno, como lo había dicho antes Lavane, en lo transcurrido del año, exactamente hay 1816 personas que han sido que han muerto por violencia armada, según los últimos datos del registro de la organización Gun Violence Archive. Esto equivale a una media de 40 muertos al día. En las casi 6 semanas, otras 3125 personas han resultado heridas por disparos, y ha habido cerca de 30 tiroteos masivos. Bueno, ellos caracterizan los tiroteos masivos considerando que en estos eventos hay por lo menos 4 muertos. Cuando hay por lo menos 4 muertos, se entiende se como, considera un tiroteo. Exacto, se considera como un tiroteo masivo. ¿Qué otras cosas hay? Se calcula que cada año en Estados Unidos mueren cerca de 33.800 personas por disparos de armas de fuego, lo equivale a un promedio de 93 fallecidos al día, según los datos de la campaña Brady. Y cada día otras 222 personas sobreviven a recibir disparos. Es un montón. O sea, si te pones a pensar la cantidad de gente que muere por alguna causa relacionada a las armas, es que es bestial, claro. O sea, al final de cuentas, yo pues no sé cómo nosotros qué estadísticas tendremos con respecto a armas y con respecto a estos eventos así de violencia con armados, ¿no? Pero la sociedad ecuatoriana, por lo menos la sociedad latinoamericana, no tienen estos atentados masivos, ¿no? Yo no he visto eso. Claro, hay que notar que no es legal portar armas. Por lo menos en Ecuador necesitas tomar un permiso, exactamente. Tienes que ser una persona psicológicamente evaluada y pues tienes un permiso, y la policía, si te encuentra con armas, te revisa, ¿no? Claro. Lo que no pasa en Estados Unidos, y justo escuchábamos esta canción de Sheryl Crow que dice, puedes comprar un arma en un Walmart, ¿no? O sea, como ahí está, tú puedes comprarla, puedes usarla. Yo he visto como muchos videos de niños recibiendo armas. Entonces, justo antes de venir, estaba viendo el video de Emma González, que es una superviviente del tiroteo en Florida, y ella hablaba y decía, si no fuera legal las armas en este país, y un chico con problemas mentales tuviera ganas, deseo, no sé, de matar con un cuchillo, pues no pasa lo mismo que con un arma, ¿no? Entonces, hay muchas historias de gente que defendió a sus compañeros, profesores que estuvieron, pusieron su cuerpo para que no maten a sus estudiantes. Es decir, se evidenció una solidaridad increíble también alrededor de todo esto, pero sí es importante poder criticar y poder hablar sobre el control de armas, sobre las armas y sobre el uso que se las da y la permisión que tienen estas en una sociedad que habla sobre la libertad, pero ¿cuál es la libertad también, no? Porque es el problema, muchas veces el control de armas, y más cuando el gobierno de Trump ha quedado a un lado, ¿no? Cuando Trump intenta como argumentar qué es lo que ha pasado con estos tiroteos masivos, él lo único que a lo que se refiere o argumenta es un poco en la desestabilización mental de estas personas, ¿no? Pero no habla de cosas que son muchísimo más de estructura, ¿no? Es el problema de las armas y del poco control que tiene la gente de Estados Unidos como para portar un arma, ¿no? Al final de cuentas. Claro, y últimamente vi que a partir de lo de Florida han salido como un montón de comerciales de nuevos dispositivos, por ejemplo, para asegurar un aula ante posibles ataques. Entonces, como que están vendiendo, son especies como de candados o como de trabas que pones a las puertas por adentro, y están recomendando a las escuelas tener estos dispositivos dentro de las aulas para proteger a los estudiantes en caso de un tiroteo. Entonces es como que lo están viendo de lado contrario. Claro. En vez de atacar las causas, están viendo cómo protegerse. Además, se está generando otra industria de ventas. Exactamente. Pero sin atacar el tema de las armas, del control y de toda lo que implica la política estadounidense con respecto a este tema. Y más bien están dándole un montón de marketing a estos dispositivos de protección y de cuidado de las aulas. ¿Sabes qué es bestial? Yo me acuerdo que cuando fue lo de Columbine, empezaron a generarse estos dispositivos. Entonces, en la entrada de las escuelas y de los colegios, tú tenías los aparatos que detectaban metal. Entonces es bestial, o sea, es... Claro, es otra lógica. Al final esta lógica genera que el país, que Estados Unidos se convierta... Bueno, Estados Unidos ya es un país que vive defendiéndose básicamente todo tipo como de amenaza. Exacto, de amenaza exterior. Entonces eso también lo interiorizas muchísimo en tu día a día, en las cosas que haces. Y terminas generando estos cortocircuitos súper fuertes también. Yo me acuerdo de este documental de Michael Moore, de Bowling for Columbine, donde trata todos estos temas, ¿no? Como la industria de las armas, qué es lo que se propone, por qué los estadounidenses tienen miedo, y cómo este miedo genera finalmente una dependencia a comprar permanentemente, estar asegurados, a estar protegidos. Y todo este miedo básicamente es una forma de que el capital pues se reproduce nada más. Claro, lo reproduce hasta en eso, hasta protegiéndote en las escuelas vas a reproducir capital porque va a haber muchísimas empresas que van a terminar vendiendo todos tus dispositivos de protección. Entonces, está así, de eso se trata, es un negocio nada más. Dicho esto, vamos con algo de música. El clásico sobre este tema. Es un clásico, ¿no? Es un clásico sobre este tema. ¿Es la misma canción que ustedes están pensando? Exacto, esa ¿es la misma. ¿Es la de P.O.D., acaso? Exactamente. Ya. Entonces vamos con esta canción clásica, vamos con los P.O.D., Youth of the Nation, y regresamos a Nuestra Insomnia, ya parte casi final. Cause I Hemos regresado al Espacio Insomnio. Acabamos de escuchar Youth of the Nation a cargo de los POD. Sigue sonando todavía un poquito el micrófono, pero ya... Ya sí, estamos arreglando pequeños problemas. Camilo está haciendo feedback. Es que el problema mío es que casi nunca... Yo no me acostumbro mucho a ponerme los audífonos cuando estoy locutando. Acostúmbrate. Me estoy acostumbrando ahorita. Es que a la brava nos están haciendo por sí, a la brava. Es que nos gritas, Camilo. Pero es que es un problema porque cuando me pongo los audífonos grito un montón. Parece que no me estuvieron escuchando. ¡Ahí me escuchan! ¡Auch! Por suerte está el Adrián de los otros lados de los controles controlando todo lo que dices. Ya, qué bien. Te baja dos tonos. Hola, Adrián, ¿cómo vas? Saludos, Adrián, gracias por los controles el lunes controlándonos. Bien que nos controle el lunes. Adrián es el que pone control a Camilo. Ni sabes cómo me pongo los jueves y viernes, Adrián. Sobre todo los viernes. No, sobre todo los viernes. Pilos ahí. Deberían ir a las fiestas, deberían para controlarle un poco. No vale para nada. En todo caso, seguimos con el programa. Y aparte, final, nos estamos despidiendo casi aquí de Espacio. Ah, tenemos dos canciones más. Que podríamos ponerlas ahora. Una última reflexión. Gracias, Camilo. Reflexión, ¿alguien? Es tu momento. No, pero digo, ¿ustedes? Yo pensé que estabas pidiendo la palabra. No, solo estoy preguntándose. Sí, tenemos tiempo para las reflexiones finales. Lo tenemos. Antes de irnos con estos dos temas nuevos y antiguos. Ya, perfecto, buenísimo. ¿Qué? ¿Quién quiere reflexionar al respecto? No me siento muy reflexivo. Pero tú hablabas, es que tú hablabas cuando estábamos... En el corte. En el corte tú hablabas un poco de que sí hay estos controles, pero el problema también es un poco del mercado de armas, no de tanto los... O sea, el control sí debe haber menos restricciones, así. O sea, en relación al Ecuador, sí me parece que hay menos restricciones en Estados Unidos, o sea, pero de todos modos sí se necesita un permiso que se otorga. Me parece que es, no sé si es más fácil conseguir, pero sí hay más gente queriendo conseguir el permiso. Y bueno, yo creo que por ende más, por toda esta cultura del miedo y del miedo al extranjero, el miedo a todo, genera que la gente se arme mucho más. Entonces hay más armas porque hay más gente y porque hay más gente queriendo tener armas. Y por ende yo creo que las restricciones deben ser menores, porque si te das cuenta que eso es un negocio, entonces, y en Estados Unidos más que en otros países, el poner restricciones a un negocio que es un negocio grande, pues no tenía mucha lógica. Para por eso hay también hay muchas más para tiendas ellos, de armas, por ejemplo, en cualquier pueblito hay tiendas de armas y se puede conseguir en los supermercados, pero en almacenes de relativamente fácil acceso, a pesar de que hay un mínimo control, no es así de venta libre absolutamente, pero sí hay mucho más facilidad de acceso que en totalmente, claro. Que en cualquier otro lado, eso seguro. ¿Alguna otra cosa más? No, no fue tanto reflexión, pero... Datos que tenía que decir, ¿no? Sí, más o menos eran los datos. Entonces, bueno... Yo creo que es importante también mostrar en esta búsqueda de temas para hablar sobre los tiroteos, del control de armas. Es interesante, ¿no? Tenemos temas como de los Beatles, que es hace, no sé, 40, 50 años, y temas nuevos como el de Foster the People, que vamos a escuchar en un ratito. Entonces, hay una constante permanente que está ahí, que nos habla de que no hay un control suficiente, de que hay muertos, de que algo está pasando, y afortunadamente creo que este es un momento donde se están burbujeantes, ¿no? O sea, donde hay muchas personas que están hablando y que se están movilizando, y creo importante hacernos eco de eso, hacernos eco de todo esto que está pasando. Justo Camilo nos hablaba de algunas notas que vio para sacar esta información que hemos leído, de estos datos, y pues nada, sumarnos al dolor de las víctimas de estos tiroteos y también pensar sobre el uso de armas y sobre el control que hay con ellas. Exactamente. De una, entonces nos despedimos ya con un doble, a ver si alcanzamos a ponerlo, dos canciones. Sí, lo logramos, lo alcanzamos. El primer tema es Foster the People, el tema se llama Pumped Up Kicks. Y el segundo tema... Más sabrosón, pues. El segundo tema nos vamos con la rabia contra la máquina, Rage Against the Machine, y la canción Bullet in Your Head. Nos despedimos con eso y quédense en Radio Casa de la Cultura, se viene Aleación Maestra. Nos vemos el próximo lunes. Exactamente, próximo lunes. Adiós. Chao, muchachos.